pensando que vivo solo sin un porqué. Estoy muy desilusionado, no ves por dentro cómo es mi ser. El amor no me ha llegado, quizás esté a mi lado y cuenta no me doy. Te buscaré, yo sé que existe, te encontraré. ¿A dónde estás? ¿En qué lugar? Cansado de buscarte estoy y no te puedo hallar. Mátame, mátame, mátame.